luna de color. Usted, solo usted. Y hoy quiero gritar a los cuatro vientos todo el amor que yo siento por dentro. Y yo la amo.